Master Mix y la New Cascada Live. Para mis amigos de Antofagasta, vamos a presentar otro éxito, lo nuevecito. Primicia para Radio Carnaval. Esta canción se llama ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre tú y yo? Internacionales maravillosos de José Villanueva. Todo cariño para la producción de Claridad. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, amor? Si hasta ayer todo era bonito. Claro que sí, todo era hermoso. Lo nuevo, nuevo, nuevo, nuevo. Y porque seguimos imparables. ¡Y las manos arriba! ¡Hey! ¡Canta! ¡Fernando! las manos arriba las mujeres solteras. Arriba, arriba, arriba las solteras. Arriba, arriba, arriba las solteras. Y salta, y salta, y salta, salta, salta, y salta, y salta, salta.